Señoras y señores, lo que ustedes van a escuchar a continuación es una de las bandas nuevas más interesantes del momento. Totalmente recomendable. Con ustedes, la banda del mes en el Bicho Reactor. Bien, seguimos en el Bicho Reactor, pasando las 11:30. Vamos a presentar la nueva banda del mes. Para ustedes, oyentes, bandas, amigas que quieran presentar su banda, hacerla sonar aquí cada vez por mes, pueden mandarnos su material, su información, su disco a nuestro correo electrónico, que es elbichoreactorradio@gmail.com, y o acercarse a la casa, a la tribu, y dejarnos en un sobre marrón, me gusta más, y que diga El Bicho Reactor, su material, así hacemos sonar aquí después de la participación. Lo que escuchamos es Face Cream, banda del mes en El Bicho Reactor. Disco, es el nuevo, el segundo disco de la banda de La Plata, son 5 integrantes. Los pibes grabaron con nuestro audiólogo Hernán Arazar, estuvo produciendo este disco. Lo grabaron en el estudio Guion, el estudio mítico de grabación del rock de aquí de Buenos Aires. Lo que escuchamos es Florida, de Face Cream, El Bicho Reactor. Dale. Ahora nada nos va a torcer, sin lugar, sin volver, solo algo nuevo ya lo puedes ver. Hablamos de flotar, hablamos de volar, hablamos de... Hablamos de flotar, hablamos de volar, hablamos de vivir. Hablamos de flotar, hablamos de volar, hablamos de Algunos científicos afirman que desciende de la cucaracha. Otros aseguran que es pariente cercano de la mosca tsetse. Si no lo miras con atención, lo podés confundir con un zángano. Pero si te pica, podés estar seguro. Nada podrá sacar al rock de tu sangre. El Bicho Reactor. Todos los martes a las 22. Por FM La Tribu. Thank you. Seguimos en el bicho reactor en un momento bastante climático, porque si suenan Nine Inch Nails hay que bajar un poco de los decibeles, hay que poner un poco la pausa, hay que escuchar más, hay que sentir más y hay que pensar más sobre todo. Y lo que estamos diciendo y pensando es que hicimos una encuesta en el bicho reactor 07.blogspot.com, es el blog del bicho reactor, y pedimos a ustedes, a los oyentes, que nos comenten cuál fue el mejor disco del año 1994. Había una amplia gama y variedad de artistas. ¿Y quiénes ganaron? Bueno, ganaron como mejor disco del año Grace, de Jeff Buckley. Casualmente el único disco que grabó Jeff Buckley en vida. Jeff Buckley murió al poco tiempo de haber grabado este disco y dejó unos demos sueltos por ahí que posteriormente se editaron tanto como un disco en vivo y todas esas cosas que suceden cuando un artista fallece. Y el otro disco fue justamente The Downward Spiral, el disco de Nine Inch Nails, del cual estamos extrayendo este tema, se llama Mr. Self-Destruct. Abre ese disco justamente. ¿Y por qué estamos pasando este tema y por qué mencionamos lo del blog? Porque Nine Inch Nails se acaba de presentar en Buenos Aires y ahí tenemos al doctor Hernán Manso. ¿Cómo estás, Doc, querido? ¿Todo bien? ¿Cómo andas? ¿Bien vos? Te noto eufórico, contento, y me parece que viste grandes shows de música. No hablemos de géneros. ¿Viste buena música? Fue impresionante, la verdad. Y muy dispares, muy diferentes, pero todo muy bueno. Los shows fueron impecables, cada uno de los que vi. Cuando llegué para ver a Lordi, la chica neozelandesa. Viste, yo te dije, la semana pasada no la conocías. Sí. Yo te dije, es la revelación, es una bestia. Sí. Y es, Lordi... es para público más adolescente. Ella se nota que es joven. Tiene 17 años, no es ni siquiera mayor de por edad. Por eso, y me hace acordar a, por ejemplo, la relación de Morrissey con su público, porque era una relación muy muy directa, muy fuerte, muy fiel, muy emocionada se la veía cantando. Me hizo acordar también a una cantante, Emma, Nico se debe acordar, y un set muy muy bueno, o sea, tenía samples, teclados, ella cantando, tenía pistas grabadas, coros también, muy bueno. Después vi a Phoenix, la banda parisina, que también impecable. Pero al rato me fui ya para el escenario donde iba Nine Inch Nails. Para, te pongo de ahí, te freno ya y te digo, ¿qué es el Lollapalooza? ¿Entrás y qué hay? ¿Morfaste algo? ¿Chupaste algo? Al rato comí algo. Es enorme, no se usa todo el hipódromo, pero es enorme. Hay 5 escenarios, hay tiendas. No lo pude recorrer bien porque entré a las 6:30 y fui directo a ver los shows. Mañana voy a tener tiempo, voy a llegar tempranito y voy a poder recorrer bien todo. Pero hay puestos de comida y hay puestos de emprendedores, supuestamente. ¿Comida orgánica o comida...? No vi nada. Pero me estoy saliendo al aire en la radio. Perdóname, acá me están sacando, me están sacando la seguridad. Por favor, no sé qué te dicen. Todo muy, la verdad, muy bien, muy grande el predio, no lo pude recorrer entero, pero bueno, espero mañana poder recorrerlo. Déjame decírtelo, en Nine Inch Nails fue impresionante, un set raro, porque la formación, creo que fue el único momento en que Nine Inch Nails tiene formación cuarteto. Está, no hay bajista fijo. Mirá. Y el baterista hace en el medio del show un set sin batería, todo con programaciones, y el baterista toca el bajo y la guitarra. Está Robin Fink, ¿no? Su guitarrista histórico. Y después tiene el otro multiinstrumentista, toca teclado, bajo, guitarra. Pero un set muy poderoso. A mí vine a vivir Nine Inch Nails de alguna manera. A ver, ¿cómo fue el set? Porque también la primera presentación de Nine Inch Nails en Argentina fue como una presentación bastante punk, por decirlo de algún modo, y la segunda fue como más calma, relajada y más concentrada en los efectos visuales. Y fue nada que ver con la primera. ¿Esta la podés llegar a categorizar o enlistar en las anteriores? Fue más un intermedio, tiene un impacto visual muy fuerte, si bien es un show preparado para un festival. Tiene un solo estéreo, como te dije, sin batería, con lo cual es muy, muy electrónico, de alguna manera. Por momentos parece que uno está en medio de una red muy potente, muy, muy oscura, ¿no? Pero impresionante todo en todo momento. Y el sonido, quiero destacar el sonido del festival, todo salió impecable, más allá de, la, de estar en un predio completamente abierto, con viento. Qué lindo, bueno, me alegra porque es un déficit bastante recurrente en los shows en la Argentina. Totalmente, yo venía un poco preparado a tener que soportar algunos problemas de sonido, pero fue impecable. Igual en la Nicel estábamos más cerca, pero este fallo que estábamos, fue lo que cerró el festival, estaba más lejos y repitió la calidad de sol, repitió. No así el público, con Arcade Fire lo vi muy muy frío. Por ahí se veía la lejanía, pero por ejemplo empieza a tocar de Sabar, lo que quiero, el hit de Arcade Fire o yo. Sí, el mayor hit tal vez. Claro, y parecía que nadie alrededor mío lo conocía. Por bueno, pero también es parte de participar de un festival de este calibre, digamos. O sea, tantos nombres, tanta propaganda, y bueno, uno, alguien se eclipsa y va por otra cosa. Sí, eso es cierto, es muy probable. Nine Inch Nails, su público fiel, vinieron. Seguramente los que vinieron fueron a verlo, lo vinieron a ellos y después por ahí se quedaron a curiosear. Es la banda por ahí que sobresalía dentro de las grillas, digamos. Todo el resto, más o menos, está dentro de una, un sonido más, más pop, alternativo, bailable. Vamos a estar mañana. Mañana es un Lollapalooza más 90, más alternativo. Hermancito, te interrumpo, perdóname, pero decime, ¿qué dato viste ahí, qué elemento viste ahí que no hayas visto en otro festival, en otro recital argentino, en los últimos? Unos asientos de pasto. ¿Unos cómo? Asientos de pasto. Unos asientos de pasto, bien, ¿qué es eso? ¿Me puedes explicar? No, son unos asientos, ¿verdad? Que están hechos con el pasto, con la tierra. No vi nada, la verdad, diferente. Ah, o sea, esos asientos fueron improvisados por la... No, es algo hecho a conciencia y seguramente con intención ecológica o algo así. Ah, ok, igual ok, era parte del festival, no era algo improvisado por gente. Sí, igual te repito, o sea, me parece que debe haber más cosas, pero no quise recorrer tanto porque... No tuviste tiempo. A ver, claro. Y también lo importante algunas veces es que la gente dice, yo vi tal cosa, yo lo otro. ¿Qué no viste, por ejemplo? ¿New Order no lo viste? No lo vi, no tenía ganas. Terminó en el caminando por el escenario donde iba a tocar Arcade Fire. Se escuchaba que estaban cerrando con Lowell, Tío Zapar. Y sí, no. Ah, mirá vos, bien. Ya de lejos. Igual Bernard Summer a mí mucho no me genera onda, y yo soy un defensor férrimo de que New Order, Steve Peter no es New Order, más un tema de Joy Division, y más un tema de Joy Division que tiene preponderancia a un bajo que no puede ser tocado más que por Peter Hook. Escuchame una cosita más para no demorarte y después tenerte acá en vivo por ahí y que te explayes tal vez a través del blog o el Facebook. A mí algo siempre me gusta preguntar es, ¿qué había de merchandising? ¿Trajeron merchandising? ¿Cómo? Repetime. ¿Qué había de merchandising? ¿Merchandising oficial? ¿Qué trajeron las bandas? ¿Era algo nacional? ¿Pudiste comprar algo? ¿Pispeaste eso? ¿Sos de Para. No te estoy escuchando bien. Hablame más despacio porque no te ¿Dónde estoy estás? ¿Dónde estás ubicado ahora? Estoy caminando, saliendo. Listo. Te pregunto sobre el merchandising de la banda. ¿Qué trajeron para vender? ¿Remeras? Ok. Pasé rápido por uno de los puestos de merchandising, había remeras no muy buenas. Dato, verificar. Yo tenía pensado cubrir el festival y subiendo en la fanpage, que ahora a la noche cuando tenga conexión voy a subir algunas fotos y algunos comentarios. Se perdió la señal. Claro, no hay señal acá, no hay buena señal. Pero te cobran el line-up, o sea, el librito seguramente, ¿no? Sí. El 50 pesos lo cobran. Y sí. Una vergüenza. No te dan planito. ¿Te acuerdas cuando se hacían los primeros festivales así masivos de muchas bandas que entrabas y te daban una grilla con horarios, te dan un planito para ubicarte los escenarios? La misma documentación que te dan por ahí en un cine, acá te lo cobran 50 pesos. Totalmente. Y si no es eso, no tenés nada. Y bueno, viejo, queda en cada uno, así me parece. Ahí es un punto en contra. Igual, si tengo que cambiar eso por el sonido, yo Sí, algo es opcional y lo podés suprimir y lo otro es elemental. Exactamente. Pero bueno, ya mañana voy a tener un acercamiento muchísimo mayor. Voy a venir temprano, creo que 4:45 toca Johnny Marr. Después están tocando los Pixies. Bueno, después los Pixies van a tocar después. Mañana entonces. Sí. ¿Qué banda esperas para mañana? Y eso es más que nada lo que espero después, a curiosear, ¿no? A ver con qué me encuentro, qué artista nuevo, qué músico nuevo puedo escuchar y que me genere algo, como me pasó con Lordi. Bueno, Lordi es un artista prominente, digamos. También una de las características del festival era eso, como promover artistas emergentes, ¿no? Y sí, ahí que descubriste algo, no tuviste mucha oportunidad, me parece, hoy, por lo que me decís. No, la verdad que llegué Lordi y después al toque arrancó Phoenix, entonces, y ya era conocido, o sea. ¿Morfaste algo? ¿Estás en ayunas? ¿En qué estado estás? Comí una hamburguesa y una fagocita. ¿Precios para la gente que vaya a mañana? Precio, hamburguesa sola, $40, hamburguesa con jamón, $50. Papacitas, econo papacitas tamaño chico de la cadena conocida del payaso, sí. $25. Ah, ¿está el payaso ahí? No, digo, para tener una referencia de tamaño. La referencia, ok. Bueno, eso, $25, le vas a 30. Hernán, perdóname, ¿se vende música? Porque todo esto es en torno a la música y por ahí te querés comprar un CD y no hay. ¿Se vende música? No vi, voy a tratar de dilucidar eso. ¿Mucha gente? ¿De qué estamos? Mucha gente. La verdad, mucha gente, me sorprendió eso, porque tampoco hay bandas que sean, digamos, un nombre que... Juan Capaz ni Orden. Pero no me imaginaba, o sea, con Arcade Fire, yo no creo que sea una banda sumamente convocante. No, bueno, pero tienen sus discos editados en la Argentina, el Indio Solari dijo que es fana de esa banda, o sea... Claro, es verdad. La inquietud. Bueno, sí, se les nota que... Ya son estrellas, digamos. Antes de Sabbath, por ahí seguía siendo una banda más alternativa, por ahí. Ahora se nota que son estrellas, son rockstars. Bueno, yo tengo el repaso a la inversa. Acá tuvimos a Nicanor Loretti seleccionando sus temas favoritos de bandas sonoras. Qué grande, Nicanor, ¿eh? Estuvo hablando de películas también y fue todo un poco un delirio, pero si no está Nicanor y no hay delirio, o sea, esto no tiene sentido. Y la verdad que ahora nos queda la intriga también porque venimos con la referencia que los Chili Peppers son la peor banda en vivo de la historia, por ahí es malísima para el estadio, muy mala. Y... ¿Sabes que yo no los vi nunca en vivo? De esa banda me gusta mucho. No soy un romántico desfruciante, con lo cual tengo cierta expectativa y tampoco nunca les exigí o nunca tuve la exigencia. De que yo sea lo que es un disco. Capaz soy un romántico y un ingenuo y todavía mantengo esa ingenuidad extrema. Es una banda para un rock, sí, ponele. ¿Para olvidar en vivo, decís? Sí, más o menos. Pero igual ya tenés la entrada como mucha otra gente. Hernancito, ya estamos llegando al final de esta emisión. Lo tengo a mi derecha acá, Nico, que te quiere saludar, por supuesto. Hernán, doctor del rock, ¿cómo le va? Ya sé, Nico, ¿cómo andás? Muy bien, acá con un programón exclusivo, divino. Qué grande, quiero escucharlo. Bueno, muy bien. Después te lo subiré ahí a nuestro portal. Dale. De escucha. Yo lo que quiero avisar a la gente es que en un rato, cuando logre tener conexión, voy a subir algunas cosas sobre el Lollapalooza que no pude hacerlo desde el predio. Perfecto. Así que vamos a continuar la noche un poco con información de Lollapalooza. Perfecto. Bueno, dale, Hernancito, te mandamos un abrazo de acá y seguimos en el Bicho Rector y lo cerramos, dale. Abrazo grande, dale. Un abrazo. Nos vemos. Chao, chao. Bueno, aquí fue Hernán Manso, lo tenemos acostumbrado a tener acá, buen humor. Últimamente con un vinito. Mucho Mutricrew, Pero le gusta esa onda independiente, vegana, ¿eh? Mucho rock and roll, mucho... Está medio y yo creo que... Él es cheto en el corazón. Muy bien. Male, te agradezco la compañía, a vos también, Nicanor, por supuesto, te agradezco, Nico también. Señor Astilla, muchas gracias a vos. Y nos vamos a despedir con un tema, me parece que cierra el concepto del día a la fecha. Lo elegimos con Nicanor. Ahí está, mirá, se lo eligió Loretti, entonces aún más definitorio es el cierre, es AC/DC con el tema Big Gun. Para Mauro también. Mauro. Ojalá esté disfrutando por ahí, se mete en internet. Pará, disculpame, pero Mauro está con la canoa, Malin nos tira el tema, así que... Esto es Big Gun, es AC/DC desde El Último Gran Héroe. Pásenla bien, pásenla mal, pero disfruten todo lo que hagan. Hasta el próximo martes. We'll be right back. tribu.